Bueno, se ha expresado, al igual que lo ha hecho el partido a nivel provincial, un poco poniéndose en rechazo a lo que es el decreto 702 referido a asignaciones familiares. ¿Cómo se puede sintetizar la postura que tiene como concejal de Viedma? Sí, bueno, como concejal de Viedma, porque esto afecta también a trabajadores de nuestra ciudad y como radical también, ¿no?, en consonancia con nuestro partido y con nuestra diputada nacional, creo que esta medida es injusta. Creo que no se puede retroceder en la conquista de derechos. Me parece que cuando uno quiere buscar equidad y equiparar, se debe siempre ir hacia arriba y no hacia abajo. Es una política injusta y obviamente que perjudica, ¿no?, a los trabajadores de la región patagónica y algunas provincias también del norte, porque esto no solamente afecta a las provincias del sur. Entonces me parece que se debe rever el decreto y vamos a acompañar esta iniciativa en la Cámara de Diputados que presentaron los diputados radicales de la Patagonia. La intención es que se revee, que se dé marcha atrás, digamos, a esta medida. Exactamente. Nosotros entendemos que si el gobierno con esto lo que está buscando es la equidad entre todos los niños del país, como se plantea este decreto, se debe equiparar hacia arriba, siempre no vulnerando más derechos. Me parece que este no es el camino, y más en una situación tan difícil como la que estamos atravesando, más en la región patagónica, ¿no? Esto siempre tiene una zona desfavorable y todo esto tiene un porqué. No es una decisión arbitraria que se ha tomado para dar estos beneficios a nuestra región. Tiene que ver con las condiciones climáticas que afrontamos, tiene que ver con las distancias en las que encontramos, por las que los costos de vidas aquí son mucho más caros. Entonces me parece que estas cosas se tienen que tener en cuenta y no se pueden digitar desde un escritorio, desde la capital federal. Diputados del Frente para la Victoria van a presentar una acción judicial directamente. ¿Es posible que se pueda ir por esa vía también, o qué opinión tiene respecto de hacerlo desde lo judicial? Sí, nosotros en primer término vamos a acompañar el camino que están haciendo nuestros diputados. Pero bueno, obviamente que si esto no tiene una respuesta, vamos a ir por aquella alternativa que permita dar marcha atrás con esta medida. Otra de las medidas que ha tenido mucho repudio y rechazo tiene que ver con el decreto vinculado con las Fuerzas Armadas. No hemos conocido su expresión al respecto. ¿Qué opinión tiene como militante del radicalismo? Bueno, creo que el decreto que tiene que ver con las Fuerzas Armadas hay que analizarlo más en el contexto en el que nos habituamos hoy. Creo que si tiene que ver, en un primer término, con llevar a las Fuerzas Armadas a las fronteras para controlar lo que tiene que ver con el terrorismo y con el narcotráfico, me parece que es adecuado. No, sí estoy de acuerdo con traer a sacar a las Fuerzas Armadas para resolver conflictos sociales que se dan hacia dentro del país, hacia el interior del país. Me parece que para eso ya están las fuerzas dispuestas y que no hay que recurrir de ninguna manera a los servicios militares.